sabor amor, yo de amor vivo. Como la uva me sé fermentar, amo y no olvido. Soy como el vino con sabor amor, mis penas vivo. Ya embriague de amor mi corazón, amor yo brindo. Ahora sé muy bien que la felicidad depende de tu propia viña. Hay que brindar la vida, recuperar todo el sabor perdido y así compartir un verdadero salud, buscando irradiar todo lo bueno anejado en ti. Vivo como la uva me sé fermentar, amo y no olvido. Soy como el vino con sabor amor, mis penas vivo. Ya embriagué de amor mi corazón, amor yo brindo. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Elizabeth de Guatemala en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, con ese saludo especial para ustedes que sin duda pues están en sintonía de la emisora de la familia. Estamos saludando a todos nuestros buenos amigos que ya están precisamente con nosotros esta mañana. Y vamos a platicar algunos datos muy importantes con eso de que hacen latir el hormigo, el corazón, y experiencias y anécdotas de marimbistas que nos han, por ejemplo, obsequiado su música, como en el caso de don Guillermo de León Ruiz, que nació en Coatepeque, Quetzaltenango, en un mes de febrero de 1946, interpretando pues la marimba cuando ya tenía sus 6 años de edad. De esto vamos a platicar algunos datos también de nuestra marimba. Y claro, siempre a través de la emisora de la familia, la presentación de estos datos tan importantes de lo que es nuestro instrumento nacional, la marimba. 8:09, vamos a complacer a través de la emisora de la familia. Thank you. César Augusto Hernández nos ha interpretado Río Polochic a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que hay tres señores que son personajes que con el corazón en forma del mapa de Guatemala han dedicado su vida a la marimba y a la cual exaltan, enaltecen y fortalecen con su inspiración y a diario pues alegran nuestros corazones con su música. Estos valores guatemaltecos comparten con nosotros sus experiencias tras bambalinas. Este es don Guillermo de León Ruiz y este otro personaje, Nazario Rucal Xunic y Lester Godínez, personajes que nos han legado y dejado su música. Les estaba comentando que don Guillermo de León Ruiz, que nació en Coatepeque, Quetzaltenango, un 10 de febrero de 1946, comenzó interpretando la marimba cuando tenía 6 años de edad en el conjunto Reina Coatepecana, que dirigía su señor padre don Mariano Genaro de León López. Interpretaban la marimba diatónica, es decir, la marimba sencilla de un solo teclado. Este gran maestro contaba con su papá y ponían papelitos con el nombre de la nota en cada tecla del instrumento. Le decían, en sus manos amorosas, tomaba la de unas manos de niño para enseñarles a interpretar correctamente las baquetas y aprender las notas. Es lo que comentaba don Guillermo de León Ruiz cuando tenía sus 6 años de edad, la experiencia que le legó su señor padre, precisamente en la ciudad de las Gardenias, Coatepeque. Vamos a presentarles ahora otra de las solicitudes a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Si la vieron por aquí o no. 8 de la mañana con 17 minutos en la presentación del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues, hablando de este conjunto que platicábamos del señor padre de don Guillermo de León Ruiz, el conjunto lo completaban los hermanos mayores Roberto, Alfonso, José, además de un miembro que no era de la familia, pero por igual lo estimaba don Octavio Ramírez Vázquez, encargado de tocar el violón. Estas personas amenizaban en fincas, aldeas a las cuales se llegaba a pie por la línea del ferrocarril. Un día antes llegaban unos mozos a traer la marimba, la transportaban a puro Mecapal, y al día siguiente nosotros caminábamos, dice, hasta 3 horas para llegar al lugar de la fiesta. Es lo que comenta, pues en el recorrido habían varios puentes de la vía férrea. Cuando llegaba el momento de cruzarlos, don Octaviano pasaba cargado cargando al pequeño Guillermo de León Ruiz y le persignaba los ojos, se lo echaba a la espalda y le decía: no vea para abajo. El niño de 8 años esperaba con ansiedad el momento en que don Octaviano le decía: abra los ojos y ya pasamos en la vía férrea. Esto era para que él no se asustara, me imagino. Pues son anécdotas de los conjuntos de marimba, y no solo ellos, tantos cuentan lo mismo, que hace ya muchísimos años, pues para ir a interpretar el conjunto de marimba tenían que llegar a pie por caminos de terracería. Pero lo importante es que nuestro instrumento sonara en esos lugares apartados de nuestra patria Guatemala. Saludos para Maco Leiva, que nos está sintonizando allá en la Unión Americana, y le vamos a complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, le vamos a complacer a Maco, claro que sí, despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Quetzaltenango en la historia. El 2 de febrero de 1838, las autoridades de Quetzaltenango desconocen al gobierno de Guatemala y se segregan de ese estado para formar uno independiente. Fue el 6º de la Federación de Estados Centroamericanos, denominándose Estado de los Altos. Un movimiento promovido por un grupo de personas económicamente poderosas de la región, basados en sus intereses, dejando por un lado los intereses de la población indígena, que era la mayoría, por lo que no contó con su apoyo. El Estado de los Altos lo conformaron los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, que incluían los actuales territorios de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Retaluleu y Suchitepéquez. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que hoy te canto regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata. Luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Escuchado Luna de Xelajú con Malacates, Trébol Shop. Y claro, esto fue para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza esta mañana. Un saludo, dice, para nuestra operadora, la señora Cleo, que está esta mañana por acá. Felicidades, pues, para Maco Leiva ya en Patterson, Nueva Jersey. Hablando del maestro Guillermo de León Ruiz, pues interpretaban desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El niño baterista se mantenía despierto, tomando café y gaseosas. Muy claro, su señor padre ubicaba la batería frente a la marimba, justo adelante del puesto en el que interpretaba. Así lo narra ahora el maestro marimbista. A eso de la 1 a 2 de la mañana se dorminaba en el sueño, y cuando empezaban a cabecear, pues su señor padre lo despertaba de un baquetazo en la cabeza. En los puentes del tren nadie se animó a pasar por temor a perder el equilibrio. Guillermo lloraba sentado a la orilla del camino y no se animaba a cruzarlo. Solo se quedaba pensando: va a venir el tren, me encontrará a medio puente. No se tendrá que, tendría que tirarme al río, dice. ¿Qué hago? Yo lo vi, lo sufrí y lo disfruté, es lo que expresaba cuando contaba estas historias don Guillermo de León Ruiz, en esos lugares calientes de la costa sur, allá por Coatepeque precisamente. Esto queda allá en el occidente de nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa cuando son las 8 de la mañana, 25 minutos. Saludos para don Ricardo Ovalle, que nos está escuchando en Chicago. hemos escuchado se llama Remontando las chancletas, de Guillermo de León Ruiz. Bueno, pues esto es lo que hemos escuchado con nuestro instrumento, la marimba. Fíjense que siempre él estuvo activo, don Guillermo. Compuso hasta 450 melodías, las más recientes son un bolero que tituló Laura Sofía, que fue dedicado a una nieta y que también ya grabó. En plena pandemia no tomaba descanso. Estuvo componiendo música y grabando dos discos compactos titulados Talento Nacional, volumen 1 y 2, con música de compositores nacionales, es lo que cuenta la música actualmente y que suena frecuentemente en las radioemisoras, una melodía titulada La Cumbia de los Barrios. Al oírla podría creerse que don Guillermo le dedicó a esas áreas antañonas de una urbe, pero no es así. Está dedicada a don Mario Barrios, a sus hijos Rosendo y Mario Roberto, lamentablemente ya fallecidos. Don Mario era el propietario de la fábrica de marimbas Barrios, ubicada en la 15 Avenida A y 13 Calle de la Zona 1 en la capital de Guatemala. Fue fundada en 1904 por el padre de Mario. Hasta el cierre del taller habían fabricado aproximadamente 5.000 marimbas. Es lo que comentaba don Guillermo de León Ruiz en vida. Vamos a continuar con el programa, apreciables amigos, cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Muy bien, esto se llama Aquella Noche de Septiembre, interpretada por Los Terribles. Bueno, pues faltan 25 minutos para puntualizar las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Don Guillermo de León Ruiz recuerda que en aquel año de 1999 fue directivo de la AGAI, que era la Asociación de Compositores de Guatemala, con sede, cerca de esta sede estaba la fábrica del cual hablábamos, de marimbas. Visitaba los lunes por la tarde a la familia Barrios, platicando a veces en un momento, otra plática que se alargaba más de la cuenta, pero siempre muy agradable. En una de esas pláticas le comentaron al maestro que le dedicara una de esas melodías que él sabía hacer, y él dijo con todo gusto la compuso, y claro, la grabó en el año 2003. En cierta ocasión, a las 4 de la mañana, don Guillermo sintonizó un programa de marimba en su radio receptor. Salía una gira musical, el locutor anunció y empezaba el programa con las mañanitas guatemaltecas, con la voz del cantante guatemalteco Paco Cáceres, acompañado por la marimba estrella altense. Momento, hay un error en esta información, dijo don Guillermo. El nombre correcto de la marimba es Estrella de Guatemala. Y llamó para poder rectificar el nombre que estaban mencionando. Era Marimba Estrella de Guatemala. Vamos a continuar con el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia. Y claro, vamos a complacer en el programa Remembranzas TGD. El maestro Guillermo de León Ruiz, esta bella composición que tiene el título de En Cuilco me enamoré. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, pero tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos.